Al volante le pongo Pino, en la micro mi compañera. Pasajeros y pasajeras los llevo hasta su destino. Las calles del santiaguino recorro toitito el día y la gente en mí confía. Y yo por ello respondo, sepan que aquí en el fondo guiarte es la meta mía. Aunque a veces los conductores pagamos el pato ajeno porque otros no ponen freno y acerruchan los motores, tengan claro pues, mis señores, no todos somos iguales. Que suban los colegiales que yo manejo tranquilo, no tengan el alma al hilo, que yo tengo mis ideales, pues. Paguen el pasaje, no van los culos allá al fondo. Temprano al volante estoy, pa' hallar a los pasajeros. El guía y mi crero soy, trasladar, que es lo que quiero. Pulento mi crero soy, conducir, que es lo que quiero.